bailo lo de latino con la mano en alto, exaltando al Dios soberano. Deja esa actitud, ese no eres tú. Vente para Cristo que te muestra su luz. Un gozo pa' ti, un gozo pa' mí, un gozo pa' todo aquel que se quiera venir. Un gozo pa' el vecino, un gozo pa' la hermana. El gozo no camina de la noche a la mañana. Un gozo pa' ti, un gozo pa' mí, un gozo pa' todo aquel que se quiera venir. Un gozo pa' el vecino, un gozo pa' la hermana. No termina de la noche a la mañana. 100% alegría, dale, deja esa actitud. El combo está completo, solo faltas tú. Construya bendición, afuera maldición. Con la mano alzada comenzó el vacilón. No vuelvo para atrás, qué felicidad. Deja ya lo fácil, Satanás es charlatán. Deja ya lo oscuro de la disco, en eso yo te insisto. Gózate en Jesús. Ven, dale, gózate en Jesús. Muestra tu actitud, dale. Quiera venir, gozo pa'l vecino, gozo pa' la hermana. El gozo no camina de la noche a la mañana. Gozo pa' ti, gozo pa' mí, gozo pa' todo aquel que se quiera venir. Gozo pa'l vecino, gozo pa' la hermana. El gozo no termina de la noche a la mañana. Experimenta el gozo en estos tiempos. Momento crucial para tu sometimiento. Wow, wow. Siempre estás llenándote, saciándote con un gozo. Gozo, más que una actitud es algo hermoso. Nada fantasioso, tampoco escandaloso. Galardón brindado por el Todopoderoso. Vamos a contagiarte con gozo. Levanta la mano, latino, allá arriba es tu destino. Ya todo el que quiere vestirse el uno fino. Estamos preparados para hablar de un ser divino. El gozo del Todopoderoso es algo hermoso. Ahora gózate y permite el gozo. Haz tu reservación con el Todopoderoso. Ahora gózate. Para los auténticos, este es Logic Beat y JDC. La voz celestial. Latino, gózate en Jesús. Latino, gózate.